Entonces, ¿a qué va? Él va como el lacayo que premió Joe Biden a recibir las órdenes de la bufonada y el montaje que debe hacer aquí de su supuesta participación en la conferencia de paz de Ucrania, cuando es la conferencia de agresión y de antesala de lo que parece ser la tercera guerra mundial y primera guerra termonuclear de la humanidad. ¿Ustedes creen que no nos va a tocar? Es un canalla. Abinader es un canalla, apátrida. Y a él no le importa la suerte de los pueblos del mundo, ni siquiera de este pueblo que, por tonto o pendejo, lo acogió y le dio una ciudadanía. Los árabes son bastardos. Son peores que los canallas eso, que los gitanos. Y eso es lo que está haciendo él. Él está preparando la disolución de la nación dominicana. Y los dominicanos que nos sentimos dominicanos y que nos sentimos orgullosos de ser dominicanos, tenemos que entender que Luis Abinader es enemigo de todos, enemigo del país, de nuestra patria. Ese es un lacayo. Y por eso Biden, que es un imperialista desarmado, lo premió con el más grande lacayo suyo en el mundo y en América Latina. Los dominicanos deben quitarse la venda de los ojos y dejar de privar más pendejos la cuenta. Y recordar el adagio, el aforismo que yo siempre repito. ¿Por qué alaba el cucu al gallo? ¿Por qué cada vez que canta el cucú, cucú, la hora, los gallos cantan? Porque es la hora que está dando. Y los gallos cantan cada hora por su reloj biológico. Señores, sentémonos a meditar y entendamos el engaño que fueron las elecciones estas en que se reelige Abinader. Y el robo, el saqueo de los fondos públicos que esas elecciones significaron. Porque la democracia representativa encarna eso. El robo y el saqueo y la burla de los pueblos. No la expresión del sufragio universal. Fíjense que los estados que están apoyando esa conferencia son los mismos que apoyan los dos estados en cuanto a Palestina e Israel. Pero que yo ya he explicado por qué es inviable. Porque el Estado de Israel es un adefesio artificial que solamente puede ser viable matando a todos los palestinos, que es lo que se está viendo en Gaza. Esas son verdades que no necesitan espejuelos ni una gran inteligencia para comprender. Y el papel nuestro es hacerlo ver, que deje de ser pendejo. España apoya, apoyo a los dos estados, el Estado palestino. Pero España le metió ahora mismo 1.200 millones de euros en armas a Ucrania para que ataque territorio ruso y mate ruso. Noruega, ese no fue el que admitieron recientemente en la OTAN. Entonces, por esa razón, yo le estoy diciendo a todos los dominicanos que no se dejen manipular de la parafernalia propagandística de la CIA, de la USAID y de los periodistas pro-haitianos como Homero Figueroa, que lo que está haciendo él es preparando la destrucción de la República Dominicana, pero robando y almacenando un gran caudal de billones robado a los dominicanos en eventos como este electoral aquí en República Dominicana. El crecimiento de la deuda en los meses de enero a febrero a un monto de 1.343 y pico de millones de dólares en dos meses, ¿en qué lo empleó? Ya economistas han dicho, alarmado, que más del 25%, rondando el 30 o el 40, de los ingresos tributarios de los impuestos que pagamos los dominicanos o que paga la riqueza dominicana, se consume en abono a los intereses de la deuda externa, no solo al capital, no ni siquiera al capital, a los intereses. Señores, no seamos pendejos, no están saqueando. El mojón no está saqueando. El mojón es un tumor canceroso que abarca todo el intestino grueso de los dominicanos y que empieza en el estómago. Y ahí no vale extirpación. Del mojón hay que salir como sea. Y si hay que desatar una guerra civil con los haitianos, vamos arriba, preparémonos, no nos engañemos. Si es una guerra que vamos a tener con los haitianos, vamos a comenzarla preparándonos con arma blanca, con arma de fuego, con machete, con lo que sea. Y preparémonos con hacer censo en cada provincia, en cada barrio de los haitianos a pasar por los cuchillos. Esa es nuestra posición. y apoyando toda manifestación que se haga contra los haitianos. O sea, con esto, a pesar de la diferencia de fines, objetivos y métodos con la llamada antigua orden dominicana, nosotros estamos de acuerdo con ellos en que todos los dominicanos que puedan concurrir, concurran y se manifiesten en favor de la soberanía de la República Dominicana y la deshaitianización de nuestra patria. Abel Martínez perdió vergonzosamente porque traicionó la consigna de la deshaitianización de la patria para venderse a Luis Abinader y venderse a Danilo. Pero eso son cosas de él. Nosotros no tenemos que ver con eso. Esa consigna, la deshaitianización de nuestra patria, es una consigna obligatoria a la que debemos rendirle culto y darle seguimiento y mantenerla en alto. Hay un hecho trascendental de la ocurrencia en el plano interno. Es el juicio y condena a la Pilarte, a Rosamalia Pilarte de López, de la que ha dicho que para saber de ella que vayan a la iglesia. Oye, qué santa. Se parece a la santa prostituta de Cómodo, Santa Marcia. Que vayan a la iglesia. ¿Verdad, cardenal? Tú estás loco, pero tú entiendes. Y fue la gran puta. Amerita que abordemos ese caso. Porque ahí también tenemos que abordar el caso de Miriam Lapé. Lapé no por procuradora, sino por perra. En relación al concepto y término perra, que se representa con la P, miren la P, queremos decir que es un término que se fragua en los bajos fondos norteamericanos, que son lo más aborrecible que puede haber de bajo mundo. Y se refiere, se acuña en las cárceles y se difunde por todos los guetos norteamericanos. Perra son todos aquellos maricones que son usados por todos los bugarrones como le dé la gana. Y de ahí se generaliza en la cárcel. Esta es mi perra. No tienen miramiento. Y entonces, en el argot político, al que no tiene principio, al que no tiene moral, aunque finja tenerlo, se le dice que es una perra o que es un perro. En este sentido, cabe analizar el caso de Miriam Lapé. Se recuerda que desde su puesto de procuradora hizo una acción de perra cuando, en violación al registro civil, cuya defensa debe ser una de las funciones de la Procuraduría General de la República, ella emitió una orden que a los gays, a los maricones, debía aceptársele en los tribunales y en los procesos públicos, en las actividades públicas, el nombre que en su degeneración ellos se atribuyan, echando por suelo el acta de nacimiento y lo consignado en las actas de nacimiento, que al momento de nacer, todo dominicano le otorga el llamado registro civil como acta de nacimiento, en la que se consigna el género, los padres, el color y todo, y el nombre. Entonces ya, cuando el acta de nacimiento consigna un nombre, hay un proceso muy tedioso, pero muy bien formulado en el acta de nacimiento que emite el registro civil, se describe a la persona. Por eso, ¿cómo puede ser que un degenerado diga, no, yo soy mujer, teniendo un pene y dos bolsas, yo soy mujer? Ah, observe bien, ¿por qué Miriam es tan condescendiente? Una mujer que priva y tan minuciosa en el aspecto jurídico. Porque ella es maricona, que diga cuál es el nombre de guerra de ellos. Nosotros ya se lo dimos, Miriam Lapé. Ahora, ¿cuál es su nombre? Pues ella tiene que tener un nombre, ¿eh? Entonces, Miriam transgrede los mandatos de la oficialía civil del Estado Dominicano y lo hace para satisfacer su aberración de lesbiana. Eso por el lesbiana. Pero si ustedes se dan cuenta, Miriam dice que se casó con un hombre, un tal, que sé yo, que es Germán, y usted averigua el historial y era una escoria de hombre que daba asco, que lo que los granujas periodistas lo rechazaban porque se asqueaban. O sea que fue un acto de cubrimiento de la impudicia de ella. Y mira cómo lo encubrió. Rudy Germán, que se llama, que se prestaba a confusión con Rudy González, que es una crápula que se presta para todo. Ese rebalón de llamarla Miriam Lapé en lo que respecta a los nombres y transgresión del registro civil es parte del guión de la conspiración haitiana y de la Iglesia Católica y el imperialismo contra la existencia del Estado Nacional República Dominicana. Se trata de la desautorización de la legitimidad de la nacionalidad dominicana, lo que corrobora a la vez que lo del caso de la letrina amarilla, el diario libertino, propiedad de Vigio y sus sirvientes, Fran Rainieri y su bastarda consorte Aide de Rainieri, que dicho sea de paso, para garantizar su fidelidad a Vigio, ella es actualmente parte de la planta de dueños de el diario libertino. Aide Curé es vicepresidente. ¿Por qué le dan ese cargo? Ay, ay, ay, ay, ay. Lo de la orden antigua dominicana, deben aceptar que lo de la bandera haitiana en Higüey es obra de los Rainieri y de la bastarda Aide Curé. No se engañen, que son agentes de la iglesia. Los dos son agentes de la iglesia. Como nada aparece Aide Curé como hija de María, colateral de Opus Dei. Ella y él se relacionaron en compadrazgo con muchas personas. Pero tan pronto esas personas tomaron partido por la causa de la nación dominicana, ellos enfriaron esa relación. Tan pronto esas personas pasaron a ser parte del movimiento patriótico que defiende la integridad territorial de lengua y costumbre de los dominicanos, ellos se alejaron de esa persona. Ellos saben de lo que yo estoy hablando perfectamente, porque yo lo conozco a los dos. Y los dos me conocen, y mis relaciones lo conocen a ambos, de manera que nos conocemos. Por eso yo insisto en que la oligarquía es la principal enemiga en lo interno del pueblo dominicano, la oligarquía, sobre todo la clerical católica, porque el jefe de la oligarquía aquí es el arzobispado católico dominicano, al cual se están queriendo incorporar y están incorporando los lacayos de la secta evangélica que son financiadas por el imperialismo norteamericano y la CIA. Es el dilema. El cristianismo es el aliado fundamental de la opresión de los pueblos y de la esclavitud en el mundo por parte del imperialismo. Para nosotros no hay imperio, lo que hay es imperialismo. Nosotros no solamente condenamos la acción de los monopolios, que sería el imperio. Nosotros condenamos la existencia de los monopolios financieros internacionales. Y el que comience en nuestro alrededor a hablar de que de imperio, échenlo, que es un oportunista, antimarxista y antileninista. Y está en ruta a venderse al imperialismo. No importa que sea yo el que del seno de nuestro partido use el concepto imperio con una vaina difusa e imprecisa, está revisando la etimología y la terminología de la ciencia del marxismo-leninismo. Es un término difuso. Los marxistas-leninistas hablamos de imperialismo y lo definimos como el régimen del capital financiero internacional, del capital parasitario, y consecuentemente definimos lo que es el capital financiero. Imperio cualquier cosa, pero imperialismo una cosa muy precisa y concreta. Y yo insisto, toda traición comienza con traicionar la terminología de la ciencia de que se trata. Lo primero que hicieron los esclavistas católicos fue crear su propia terminología y pasaron a adorar la esclavitud, diciendo que era una condición que le había impuesto Dios, su Dios Jesucristo, y que oponerse o estar contra esa esclavitud era colocarse en una posición de desafecto a su Dios. Esos bandidos evangélicos que andan por ahí, y católicos, hablando mierda diestra y siniestra, no son más que eso. Son agentes de la esclavitud, y son tecatos toditos, portadores y viciosos del opio de los pueblos que es la religión. Así, la condena a Rosa Amalia Pilarte T. López es un premio, esa bastarda delincuente, que trafica con una cantidad multimillonaria en el sistema financiero dominicano, impunemente, bajo la protección, por ejemplo, de la ratatá, la bandida esa, Milagro Tibos. Ella aparece diciendo que la culpa de ese hecho lo tiene la Comisión de Ética del PRM, pero ella era la presidente de la Comisión de Ética Gubernamental. Buena sinvergüenza, tecata, maricona, agente de la CIA, igual que tu hijo, igual que el marido tuyo, el peronista, agente de Isabelita Perón y del brujo Pasanta. Por eso que le decimos, perro de mierda, ¿qué modernidad puede asumir un perro? El peñagomista es un perro, los peñagomistas son perros, y por eso los peñagomistas hacen y deshacen, son ladrones, empedernidamente ladrones como son los hijos de Peña, y maricona como son las hijas. Martín Torrijos, cuando deportó de Panamá al lío más grande, que parece un chacalote, que el hombre más ladrón del mundo, José Francisco Peña Gómez, hijo, cuando lo tiró en cuero en el aeropuerto de las Américas, el coronel oficial que manejaba el avión de carga militar dijo, oigan bien, dice el general Torrijos que no lo fusila en piedad por su amigo José Francisco Peña Gómez. Y de ahí es que ha robado, de ahí es que ha cometido fechoría. Y el otro, el chiquito, Tony, iniciando el gobierno con la pandemia, se robó 100 millones de los fondos públicos, dique para repartirlo a los cantantes, a los faranduleros, porque tienen la sangre podrida, porque son haitianos. A mí no me importa que me digan racista por ser antihaitiano. Yo soy antihaitiano y a todos los negros les recomiendo que revisen su vinculación con los haitianos. A todos los negros dominicanos, a todos los morenos, les digo, revisen su vinculación con los haitianos y depuren su conducta en función de no hacer lo que hacen los haitianos. Y yo tengo muchos amigos villamilleros y se lo digo a todito en la cara. La cuestión esa de racismo por rechazar a los haitianos y discriminación, entiéndase bien que son enarbolados por los estados imperialistas más racistas, porque no hay un estado más racista que el francés y más racista que el norteamericano o el canadiense, que exterminaron la raza indígena en complicidad con los jesuitas. Por eso cuando ahí me dicen racista, que eso es racismo, yo digo, bueno, tú lo puedes tomar como racista, como racismo, pero para mí es un orgullo ser antihaitiano, porque no se puede ser dominicano si no se es antihaitiano en primer lugar, en todos los órdenes. Y esto va en camino a que el dominicano que no cuente en su haber con 3 haitianos degollados no es dominicano. Si creen que nos van a chantajear con eso, no lo van a lograr. Nos van a enardecer más en nuestra conciencia antihaitiana. Fíjense, cuando el rufián haitiano que era presidente, que fue muerto por paramilitares haitianos y norteamericanos y colombianos y venezolanos, con la complicidad del gobierno dominicano, Moise, Juvenal Moise, había enviado en su primera patraña a un provocador como ministro de Exteriores, llamado Claude Jonse, que después el gobierno del Mojón tuvo que declarar la prohibición de la entrada al país. Pero previamente, ese vino con la encomienda de desarticular el espíritu nacional en componenda con elementos pro-haitianos como es María Filomena González Canalda y su marido, el descendiente de haitiano, Rubén Silié. Vino con la encomienda de que para que hubiera armonía entre los dos países, el gobierno tenía que ponerle coto a la campaña que daba cuenta de las atrocidades cometidas por los haitianos en República Dominicana en su invasión. Y el gobierno accedió, y en esas conversaciones fue que el maricón Roberto Álvarez y el granuja presidente haitiano, usurpador del poder ejecutivo dominicano, el mojón Luis Abinader, hicieron el trato de desmontar la campaña de educación de los dominicanos en cuanto a las atrocidades cometidas por los haitianos contra los dominicanos en las invasiones que Toussaint Louverture lo hiciera en el 1801, aduciendo que con el pacto de Basilea esto pasaba a ser de los haitianos, de ellos. Y se encontró con el repudio de lo que ya era el núcleo de la nación dominicana, y fue junto con las tropas haitianas echado del país con la guerra que culminó en el 1808, que encabezara Sánchez Ramírez y en la que participara el puertorriqueño Ciriaco Ramírez, al que el canalla de Petión, cumpliendo los designios fatídicos de Dessalines, trataba de seducir o trató de seducir ofreciéndole armas y ayuda financiera para que se rebelara y llevara a cabo la provocación de provocar la división de las tropas que rechazaban la presencia haitiana y francesa en el país. Por lo cual Ciriaco Ramírez tuvo que defenderse en juicio acusatorio de traición a favor de los haitianos. Porque la trama de los haitianos contra República Dominicana es imperecedera y se vale de todos los subterfugios para oscurecer a los patriotas dominicanos y llenarlos de infamia. Por eso el canalla Tony Raful, como bastardo, dice que el padre de la democracia en República Dominicana no es la lucha tesonera de los dominicanos contra la dictadura de Trujillo y contra su reedición con Balaguer, sino que es la lucha de Peña Gómez, el haitiano, de Huipié. Si ustedes leen el folletón de Juan Bó, Crisis de la Democracia en Santo Domingo, en el cual escribe bajo la protección de la CIA en Puerto Rico y la gente de la CIA, compadre de él, Muñoz Marín, dicho panfleto, él ahí arremete contra dominicanos que lucharon por la democracia y la libertad contra la dictadura yanqui católica de Trujillo. Búsquelo, que declara su enemigo intransigente a lo que declararon la lucha por la destrujillización. Búsquelo. Y ahora este canalla de Tony Raful, un bastardo, que no es capaz ni siquiera de tener la responsabilidad de rendirle homenaje a su madre por haber sido víctima del estupro sádico de un infame canalla sionista árabe, el viejo Raful. Señores, ¿qué se puede esperar de la infeliz Faride? ¿Qué se puede esperar? Poco ha hecho ella connotándose como una prostituta de la política nacional, siendo de mujer de Villegas y todo el que llega. Yo no digo de los primeros hijos de Tony Raful, que en compensación por su complejo de culpa con la madre, que era de color negro, aunque mulata, pero de color negro, se casó con una negrita progresista llamada Margarita. Pero fue como un remordimiento de compensación por el repudio a su madre por negra. Él quería ser Tony Raful y Raful, porque la mujer de viejo Raful era una árabe prima hermana de él. Ese es el problema. Que por eso le digo a todo el mundo, nunca crea en un bastardo. Él sí es racista. Y por eso era que no ha dicho quién era su madre. Y se casó con Margarita, la doctora Margarita, que era amiga de la JC en el barrio Mejoramiento Social. Y durante mucho tiempo ejerció en Puerto Plata, por ahí, como médico general. Ese es lo que yo señalo. Y con su bastardía, su empeño es negarle los méritos al pueblo dominicano. Yo creo que estas explicaciones arrojan mucha luz sobre el proceso dominicano y la complejidad del porvenir en la lucha que tiene que enfrentar el pueblo dominicano y la nación dominicana por su soberanía y su integridad en contra de sus enemigos internos y externos, y la tarea de los miembros del partido contra los enemigos del marxismo-leninismo y en particular contra las ratas oportunistas que se infiltran en el partido. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.